salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que estemos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poquito más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder compartirlo con Mónica Bertaina. Muy buena tarde, Moni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? Muy buenas tardes. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, y también podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol, y a nosotros nos permite viajar miles y miles de kilómetros, exactamente 12.000 kilómetros, y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. La distancia que se hace cortita y el saber que estás allí y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada, no tenemos más que agradecerte. Y eso sí, para que todo esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Bien. Este programa se puede escuchar en directo y también por internet. Sí, se puede escuchar Radio y Televisión Estepona FM 107.2 los jueves a las 18 horas. Ahora con el cambio de horario en Argentina a las 13. Y por internet Radio Televisión Estepona guión Ayuntamiento de Estepona televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares FM 107.6. los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM. Muchas gracias, Moni. Siempre utilizamos este pequeño espacio chiquitito al principio del programa y es para hacer un poco de reflexión y algo que nos sirva como para pensar algunas cosas que por ahí no las pensamos todos los días o por ahí en los medios masivos por ahí no aparece tanto. Leí por ahí que no existe mejor maniobra del gobierno cuando se pretende confiscar ingresos de la mayoría, que es el endeudamiento externo. La bendita deuda eterna que le dicen. La mejor manera de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano y que nadie pueda identificar cómo fue, de qué manera ocurrió que quedamos más pobres y desvalidos que antes. Esto vendría a ser como un crimen perfecto. Y lo de crimen, estaríamos hablando taxativamente, ¿no? Porque realmente la deuda externa genera muchos crímenes. La deuda externa cumple todos los requisitos para decretar un crimen perfecto. Porque como característica, el endeudamiento externo es una deuda que se contrae hoy con el gobierno que esté, en el país que corresponda, pero no se paga el año que viene ni el otro. Por ahí se paga a 10 años, a 20 años. Es decir, que dejan endeudados al ciudadano, a los hijos, a los nietos. Claro, es mucho más fácil para ese gobierno generar una cantidad de divisas, utiliza para las cosas que quieren utilizar, pero fundamentalmente la gente se olvida de que cuando realmente le ajustan el cinturón, como quien dice, no son los responsables muchas veces los mismos que están en el gobierno en el momento. La primer característica esta hace que a mí me traiga a la memoria la época que vivimos nosotros cuando en Argentina estaba el gobierno de facto. Allí la dictadura cívico-militar se endeudaba a sabiendas que a corto plazo ya venía la democracia. Entonces Martínez Dios, que era el economista del tiempo ese cívico-militar, claro, alimentó a la patria contratista, así aparecieron los Macri, que hoy lo tenemos de presidente, y todos estos grandes terratenientes que se hicieron de créditos fáciles y todo para generar empresas multimillonarias. Claro, pero después vino la democracia y Alfonsín tuvo que administrar todas esas deudas cuando al principio del gobierno, me acuerdo, que la deuda externa se llevaba entre un cuarto y un quinto del presupuesto nacional. Vaya tela. Por eso, la deuda externa cada año y que va pasando aumenta de una forma masiva, sobre todo en los países en vía de desarrollo, que necesitan de ese dinero fresco para poder construir y para poder a veces creer que así se puede salir adelante. Arcadio Oliveres, un economista que muchas veces lo hemos citado y hemos estado hablando con él aquí en La Gauchada, él dice que la pobreza del mundo existe por las relaciones económicas y políticas internacionales injustas. Vaya, si lo son. Es decir, se necesita siempre, por supuesto, los gobiernos obsecuentes que son los que reciben ese dinero fácil. Totalmente los que los van a pagar serán los hijos y los nietos de la gente que está en ese momento. En todos los países, las crisis mundiales llevan al sufrimiento de la gente. Y entonces ha aumentado muchísimo la pobreza en la familia. Yo a veces creo que tenemos que ser cautos y realmente ver las cosas como son. Mientras los bancos sigan manejando los medios de comunicaciones como lo son, porque la mayoría de los medios de comunicaciones, los dueños son capitales que al final terminan siendo de bancos. Y de esa manera tienen idiotizada a la población con esos programas estúpidos y banales, de tal manera de que la gente piensa en otra cosa. Por supuesto, haciéndole creer quiénes son los malos. Y por eso cierro esta pequeña reflexión con una frase también de Arcadio Oliveres, que habla del capitalismo y nos dice que el capitalismo así como tal no debería existir porque es un sistema criminal y asesino. Es lógico que en un mundo donde se producen más alimentos que su población necesita deban morir a diario 80.000 personas de hambre. Mueren 80.000 personas de hambre en este mundo y algo está funcionando mal. Desde hace rato ya. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Estamos escuchando Para la Mano, del grupo Arbolito. Y en esta canción habla de unas palabras que por ahí yo hacía mucho que no escuchaba, que es chamullar. Chamullar. Aquí sería chamullar. Chamullar. Claro, porque... Pero ellos ya lo saben y nos dicen el chamullo argentino. El chamullo argentino, claro. Con la Y, ¿no? Y, pero nosotros tenemos, bueno, el chamullo en relación sería a intentar de algunos conceptos como para hacer que la gente cambie de opinión o ese tipo de cosas, ¿no? Argumentos para que la gente crea venderle, lo que uno venderle dice, lo que no es a la gente. Claro, vamos. Pero nosotros en argentino también usamos mucho el chamullo. El chamullo para aquel que se está por levantar alguna piba, una cosa así. Qué chamullo, ¿viste? Ese es un chamullo que para eso efectivamente... O le está dorando la píldora. Eso lo vendría a ser. Bueno, entonces, y llegó el día... el día de hoy es un día muy especial porque hoy, ¿qué pasa en Fuengirola? Bueno, hoy por fin está Soledad, que la he visto los carteles por todos lados, inclusive en el canal 24 también estuvo, le estuvieron haciendo entrevistas, sí. Bueno, así que hoy a las 20:30 horas más o menos, sí. En Fuengirola va a estar en el estadio, en el lugar de la feria, ¿no? En el pabellón predio, argentino, en el predio ferial. En el predio ferial. Abren puertas a las 8:30, sí. El espectáculo empezará un poquito, sí, más tarde. Pero acuérdense, las entradas son sin numerar, así que... Sí, quedan muy poquitas, se puede comprar, así que se pueden comprar algunas ahí, pero quedan muy poquitas. Hola, ¿qué tal amigos de Fuengirola? Les habla Soledad Pastoruti para decirles que muy pronto, el 26 de abril, voy a estar cantando para todos ustedes allí en el predio ferial. Así que les hago la invitación, con muchas ganas les digo que voy a ir con toda la energía, con todas las canciones y por supuesto con ganas de verlos, así que los espero a todos. 26 de abril, no se olviden, Soledad desde Argentina en el predio ferial en Fuengirola. Soledad, es una de las cantantes... en este momento más importante, si no es la más importante, que a nivel de repercusión latinoamericana que hay en Argentina en este momento. Es muy, pero muy importante. Es decir, después de la Negra Sosa, de Mercedes Sosa, creo que no quedó el espectro musical de la mujer, ¿cierto?, en Argentina... Sí, medio vacío. Vacío, ¿cierto? Y esta chica ha tomado un ímpetu impresionante y realmente incursiona no solamente en el folclore, sino que también en música latinoamericana. Es decir, que realmente se está expandiendo de una manera impresionante, ¿no? Pero tiene un donaire espectacular, realmente una chica joven, pero muy sencilla. Muy cercana, como dicen acá. Sí, realmente, bueno, así lo vivimos cuando tuvimos el otro día la entrevista con ella. Sí, sí. Y cuando hablamos con ella, ella nos citó una canción que era Bajo el cielo de Mantilla, que es una canción que en Argentina es un chamamé, que es de la zona de Corrientes, de toda esa zona. Y la vamos a escuchar, ¿no? La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puedo, cuando vuelva, un poquito de tierra de Mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de Mantilla. Amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, chamamé del mejor. A llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Escuchábamos esta canción. El cielo de mantilla, por Soledad, pero la canción es de Teresa Parodi. Sí, es lindo un tema de este caso. El lugar este es el nombre de una estación, de una estación ferroviaria de la provincia de Corrientes, que era un empalme, ¿no? Que era donde había que hacer movimientos para unir las ciudades de Corrientes y Goya. Y entonces esta canción ha hecho revivir a ese pueblo, un pueblo de 1.500 habitantes. ¿No? Habitantes, es decir, que entonces, sí. Nombrando la gente, alguna de las, claro, de las abuelas de ahí, la, ¿no? La verdad que la música a veces se convierte así, como llevar mensajes, ¿no? Sí. Y hablando de llevar mensajes, y estábamos hablando con Mónica sobre el tema de la presentación de esta noche de Soledad Pastorutti allí en la Feria de los Pueblos. También van a estar allí siendo uno de los partícipes en todo este movimiento de la Feria de los Pueblos, alguien que está ligado también a la música. Son de Jaén, ellos hacen música tradicional argentina, hacen folclore argentino, hacen música de Latinoamérica también. Y para hablar con ellos, lo tenemos en línea a José María Mesbailer, y para nosotros es un gustazo abrirle las puertas de La Gauchada y que nos cuente un poco cómo se está preparando Viento del Sur para toda esta movida que se viene. Hola. Muy buenas tardes. Sí, bueno. Bueno, un placer saludaros y agradeceros en primera instancia que nos tengáis en consideración. Y bueno, sí, muy muy emocionados de poder estar. Nosotros vamos mañana al pabellón argentino, también ya nerviosos con la llegada de Soledad. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ella escenario en varias actuaciones. Y el próximo, bueno, actuación es el 29 de abril en el Teatro Ideal de Úbeda, ¿no? Sí, el 28 también estaremos en Sevilla, en el Teatro Triana, sí, con ella. Bueno, realmente hacemos, el espectáculo se dividirá en dos partes. Primero será la actuación nuestra, posteriormente la de Soledad, y finalmente, pues como ya hicimos en la anterior visita de Soledad, pues haremos una parte del repertorio conjuntamente con ella. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Bueno, qué lindo, hermoso, qué lujo, ¿eh? ¿No? Sí, sí, desde luego. Bueno, nosotros, bueno, ella ya estuvo hace 2 años y tuvimos la oportunidad de contactar con ella. Le presentamos el grupo, nuestro proyecto, las referencias también, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de actuar en Cosquín, en el escenario mayor, en el año 2006. Posteriormente, hace 2 años, también estuvimos participando en Cosquín. Aparte, ha habido muchas visitas a Argentina. Cada vez que hemos podido, pues nos hemos desplazado allí para empaparnos del folclore que tanto nos gusta y aprender de primera mano, pues, cómo se vive el folclore y cómo hay que hacerlo. Nosotros somos muy respetuosos con todo lo que supone hacer folclore, que es casi una forma de vida. Y siendo, pues, una música en principio ajena a las raíces andaluzas, como son las nuestras, hemos sabido buscar esos puntos de conexión de una manera que que para nosotros supone el folclore una pasión. De hecho, es lo que a nosotros nos ha movido siempre, la música latinoamericana, pero en concreto, sobre todo desde el año 2005, empezamos a volcarnos con el folclore argentino, a estudiarlo más detenidamente, y de hecho casi prácticamente ahora es el único género musical que hacemos, si se puede llamar a género musical, a algo tan importante como es el folclore argentino. Claro, por supuesto. Nosotros tuvimos oportunidad de verlos a ustedes allí cuando vinieron los Nocheros, ahí en Málaga. La verdad sí, que se vivió una noche espléndida cuando estuvieron sí, ustedes. ¿Eh? Sí. Quedamos impactados, la verdad. Sí, bueno. Sobre todo es muy común cuando estamos en Argentina que mucha gente nos dice, tenéis que hablar, tenéis que presentar los temas, os tienen que oír, porque la gente no se cree. No se cree. No seáis argentinos, seáis andaluces. Sí. Dice, como no habléis, la gente no se lo va a creer. Qué bárbaro. Y desde nuestra humilde aportación al folclore, que queremos que sea también, sin olvidarnos de las nuevas tendencias y de la dinámica que ahora tiene el folclore, somos muy respetuosos con los orígenes y esa raíz de tanto tiempo. Y entonces, bueno, realmente la gente alucina cuando oye a un grupo español en estos términos. Claro. Claro, y bueno, ahora van a tener oportunidad de también de actuar en el pabellón argentino, en la Feria de los Pueblos. Eso es. Que realmente allí se va a volcar masivamente la gente. Es decir, yo hablaba sí, con... Para nosotros esa actuación es un pedacito de Cosquín. Por supuesto que sí. En nuestra casa. Por supuesto sí. Que sí. Sí, sí. Luego hay actuaciones en teatros, tenemos en mayo también bastante cerrados conciertos, que son algunos de ellos tienen bastante entidad, son conciertos de cierta categoría, teatros, pero realmente el folclore es la música del pueblo y el sentir del pueblo, y os puedo garantizar que para el grupo la ilusión máxima va a ser precisamente la actuación del viernes, porque es una actuación, a pie de público, donde la gente va a poder participar muy activamente, van a poder bailar, uh-huh. Va a haber una conexión que es la que precisamente a un músico da sentido cuando hace una actuación, el que haya esa conexión tan directa. Y para nosotros pues estamos muy, muy ilusionados, tenemos muchísimas ganas, hemos estado debatiendo el repertorio para ver qué hacer y cómo hacerlo. Aún así sabemos que una vez que empecemos ya iremos viendo cómo hay que moverlo, si la gente va bailando más, si van coreando, si la gente pide alguna canción. Y porque sabemos que va a ser como un pedacito de Cosquín aquí, supuesto, que la gente... Pues bueno, ustedes tranquilos que lo hacen muy bien. Claro, pero y además hay algo, ¿no? Que ya a partir de esa presentación con los Nocheros y se viene todo haciendo una movida, ya tienen fans, ya tienen gente que lo sigue. Y aparte, bueno, una de las cosas que nosotros venimos diciendo constantemente aquí en la radio y a la gente en particular, que sepan que la actuación es gratuita, es decir, que no tienen que pagar entrada para ir a verlo a ustedes. Es decir, que es una cosa impresionante, realmente la posibilidad de pasar como si fuera una noche de Cosquín, como decís vos, y la posibilidad de sin gastar una moneda en una entrada. Realmente impresionante. Sí, sí, la verdad. Lo que hacen... No, sí le vamos a cobrar, pero le vamos a cobrar con bailes. Por supuesto que sí. Eso sin hablar. Si quede sentado. O sea, quien venga, que sepa que tiene que bailar y que tiene que bailar. Eso seguro. ¿El horario del viernes de ustedes allí en el pabellón argentino? Está programado a las 10 de la noche. Ajá. También sabemos que, bueno, es al final el recinto es grande y habrá que esperar un poco a ver que esté la gente medianamente acoplada para sí empezar, pero la previsión sí es hacerlo a las 10, no dejarlo tampoco mucho, no sobre todo porque tenemos muchas ganas y queremos estar encima del escenario ya, o sea que uh-huh. Sobre las 10 de la noche vamos a empezar y no queremos que pues o que la gente no llegue tampoco muy muy tarde y que puedan disfrutar del espectáculo completo. ¿Proyectos? Muchos. La verdad que el grupo, somos gente joven y tenemos mucha ambición. Los proyectos principales pues están ya aquí, que es el domingo, la actuación con Soledad. Se va a grabar un disco en directo. Qué bueno. Con también vídeo, que posteriormente se editará, se pretende distribuir, con todo el concierto, y ese es ya este mismo domingo. Todo lo que estamos haciendo ahora y todo este material está orientado a volver en el próximo año 2019 a Cosquín. Ya estamos moviendo esos hilos, sobre todo buscándonos la vida, porque somos aficionados, claro, realmente. Sí, cada sí, uno sí, de todo, nosotros, claro, trabajamos, bueno, todo a pulmón. Diverso, pero no vivimos de la música y hay que buscar, bueno, esos días de vacaciones, esos permisos, ese permiso de la familia, claro, también, de la novia, también, ¿no? para ir a Cosquín, con miras a otros festivales, también Jesús María. Ah, mira, qué bueno. Y esos son como los proyectos más relevantes. A partir de ahí, pues muchas colaboraciones que pretendemos hacer con cada visita que haga España, pues todo el panorama folclórico actual de Argentina, y siempre estamos en contacto para, pues si hay alguna gira, como ya vinieron los Nocheros, sabemos de buena mano que tienen intención de volver. Sí, hablan de volver, sí, para... Para noviembre, diciembre, por ahí, sí, octubre. Por eso estamos ahí también en contacto, claro, pues, precisamente para poder compartir escenario. Para nosotros es el orgullo más grande que pueda haber, nuestra humilde. También tienen una presentación ahora en ahí en Benalmádena, ¿no? Benalmádena la siguiente semana, sí, el sábado 5, creo que es, sí, 5. Sí. Es un festival de folclore y flamenco, porque también actuará Marina. Esperamos que sea igualmente también un acercamiento de las noches de folclore argentinas aquí, al ladito nuestra. Y bueno, la verdad, tenemos que decir que al final Málaga es la provincia que mejor acoge a nuestro grupo, porque al final la población es argentina. Sí, es importante. Mayoritaria. Sí, sí, es importante. Sí. Y bueno, dentro de la dificultad también que supone hacer este tipo de música en España, o cualquier tipo de música, diría, pero no es una música que realmente en España sea una música comercial o conocida. Claro. Nosotros ya pasamos de los 20 años con el grupo, o sea, más de 20 años con el grupo. Ha sido complicado, primero por la parte técnica de conocer esa música, después la parte sentimental del folclore y todo que conlleva el folclore, y luego pues poder hacerlo en nuestra tierra. Queremos abanderar ese renacimiento del folclore que ya hace unas cuantas décadas sí tuvo un hueco en España con nuestros padres y nuestros abuelos, y que se vuelva a oír el folclore. Y es eso, en una ciudad tan pequeña, verdad, como Jaén, y lo hacen, todo el mundo conoce bien. Ya una zampa, conoce una chacarera, nuestro amigo. Ya Jaén hay folcloristas. Ya baila folclore argentino. Sí. Claro. Ahí es pues nuestro granito de arena, al otro lado del charco, bueno. Lo que podamos apoyarlo, pues ahí va a estar, porque realmente es nuestra pasión. Bueno. Mira, José María, te paso un dato también. Ahí por nuestra provincia tenemos el Paso del Salado, que es un festival muy importante también ahí en Santo Tomé, Santa Fe. Y el del pescador en Sauce Viejo. Que es la primera semana de enero. Y que cada año es más grande y toma más auge. El año pasado hubo como 18.000 personas. Son multitudinarios. Sí. Nosotros en España siempre hablamos de nuestras visitas a Cosquín. La gente no cree que haya esa asistencia. Y se imaginan aquello como no sé, un congreso, un evento cultural muy cerrado. Sí, y digo, no. No. Bueno, a modo de invitación, este viernes, vayan allí a la Feria de los Pueblos, porque se van a encontrar primero por supuesto con la actuación de aquí de los chicos de Vientos del Sur, pero además de eso Realmente hay una cantidad, 33 países que muestran toda su cultura, su parte gastronómica, y se van a sorprender. Es una de las fiestas más importantes de la Costa del Sol. Uh-huh. Sí, desde luego. Y yo creo que para ustedes también es un reconocimiento el hecho de poder estar allí. La verdad que a mí, cuando hablando con Sebastián, me comentaba de ustedes, que la posibilidad de que llegara un acuerdo para que ustedes estuvieran allí, la verdad que a mí me puso muy contento, porque realmente en la Costa del Sol, haciendo nuestros folclores, ustedes son de un gran nivel, y bueno, nos pone muy contentos que le den este reconocimiento. Sí, podemos garantizar que es mutuo, y que para nosotros siempre es un orgullo que desde que simplemente haya un solo argentino oyéndonos, para nosotros ya nos ponemos nerviosos y ya decimos, bueno, es que nos están oyendo, y nos están oyendo con un sentimentalismo que solo vosotros conocéis, que estáis lejos de vuestra tierra. Sí, sí. Y cuando ya se hace de esta manera tan multitudinaria, bueno, pues para nosotros es lo más grande que puede aspirar un grupo, siempre. Ah, bueno. José María, muchísimas gracias a toda la MERT para estas actuaciones, y que, bueno, ojalá que el camino nos siga encontrando y podamos seguir abriéndote la puerta de la gauchada. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. A vos, éxito. Escuchamos El Tren del Cielo por Soledad. Acuérdense, en esta noche, 20:30, en Fuengirola, en el stand de Argentina, en la feria, allí va a estar ella. No se la pierdan. Viernes 27 de abril, Milton y Romina, Tango Pasión. Milton y Romina vienen actuando en la Caseta Argentina hace ya muchísimos años. Ahora son profesores que están viviendo en Alemania y vienen para hacer, por supuesto, toda esa muestra aquí en el pabellón argentino. Y como recién hablábamos con José María, las cinco voces de este fantástico grupo folclórico argentino, que son de Jaén, que son andaluces, Vientos del Sur. El sábado 28, a partir de las 14:30, hay espectáculo. 14:30, 15 horas, después a las 20 ya empieza folclore nuevamente, tango, chamamé, hay realmente para todos los gustos. Sí, y esto es nuestra caseta, tenemos que decir, que claro, en las demás casetas también hay diferentes espectáculos. Si usted quiere ir de la Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, en todas hay espectáculos propios de cada país, ¿no? Así que a disfrutar. Por el tren del cielo. Cuando Cuando hablábamos con Mónica para que se sumara a la gauchada, había clara una idea que era que queríamos incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Algo que tuviera como objetivo despertar la reflexión para la gente que nos escucha y fundamentalmente para aquel que piensa que Jesús tiene un plan para su vida. Sí, Carlos. Mira, hace poco iba caminando por el paseo marítimo y me encontré con una amiga. Y entonces siempre los saludos, ¿no? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Y me contestó, uy, mi vida es un lío. Bueno, comenzamos a hablar y me contaba lo que le sucedía. Y se me vino a la memoria la vida del rey David. En la Biblia, en 2 de Samuel, cuenta que la vida del rey David estaba hecha verdaderamente un lío. David procuraba establecerse como rey de Israel y se enfrentaba a desafíos militares, intrigas políticas y traiciones de familiares y amigos, como pasa en las mejores familias, ¿no? Luchaba contra gigantes, incluso él mismo arrastraba culpas, tal como lo demuestra claramente su relación con Betsabé en el capítulo 11 y 12. Todos tenemos problemas de diferentes índoles y muchos de ellos se convierten en gigantes que nos parecen imposibles hacerle frente. Pero casi al final del capítulo 22 de 2 de Samuel, encuentro un cántico escrito por David, donde alababa a Dios por su misericordia y amor. Y dice, en el versículo 29 en adelante, tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas, venceré a mis enemigos y saltaré muros. Quizás nos identifiquemos con las luchas de David, ya que como nosotros estaba lejos de ser perfecto. Sin embargo, sabía que el Señor era más grande que las partes más caóticas de su vida. Con Dios de nuestra parte podemos decir, Él es nuestro refugio poderoso, quien me da fuerza, me protege y me salva. Tu bondad me hace prosperar, me has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Él es escudo a todos los que en Él esperan. Y esto nos incluye a todos nosotros. Dios es más grande que el lío de nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar con Dios y intentamos llevar nuestras vidas según la voluntad de Él, de nuestro Creador. Intentemos refugiarnos en Él, buscando la sabiduría de Dios en oración, informándole, poniendo a sus pies nuestros problemas, teniendo una comunicación con Él, y Él nos dará la salida. Escuchemos esta canción de Jesús Adrián Romero. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército se derribaré. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los el arco de bronce. mirando refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército se derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mis manos el arco de bronce, el escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. El mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. En lo musical, vale que sea, puede ser rock, tango, melódico, no importa, es decir, pero realmente pensamos que de todo el arte, la música es la que guarda las claves genéticas de los pueblos y de la cultura. Por eso llega tanto a nuestros corazones y quedan allí. Y es como que estarán por siempre. Se va haciendo como si fueran de uno, ¿no? Las canciones. Y por eso nosotros aquí en La Gauchada rescatamos esas canciones, diríamos como antiguas, ¿no? Que fueron marcando en todo nuestro épocas de joven, de niño, y que por eso las traemos aquí a este programa, porque queremos que nos conozcan, porque es parte de nuestra idiosincrasia. Dicen que esta canción, Facundo Cabral, que era un improvisador, él improvisaba, y estando en el exilio, junto a Cafrune, esta canción la improvisó. Entonces Cafrune le pidió que le diera la letra porque le había gustado, pero él dice no se acordaba de la letra de la canción. Y bueno, dice algo, decía algo así, más o menos iban pensando, fraseando las cosas, ¿sí? y pensando. Entonces en esta búsqueda aparece un periodista que esa noche había estado con ellos en el espectáculo y les dice: mirá, tengo un regalo para vos, para Facundo Cabral, y le da un cassette. Era la época de los cassettes, cuando se grababan con cassette, y allí estaba el espectáculo que habían grabado, que habían cantado Cafrune con Facundo, y estaba la canción esa. Esta canción se cantó en 27 lenguas, para que se imaginen lo que a veces transmite una canción. Y él dice, Facundo Cabral dice que esa canción dejó de ser de él, porque dice que esa canción a él le apareció como le aparecía el amor. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, del buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Estábamos escuchando No soy de aquí, ni soy de allá, esta canción de Facundo Cabral, que la primera parte la canta Facundo y la segunda parte la hace Jorge Cafrune. Inconfundible la guitarra de Cafrune. Sí, y la voz tiene, también. La voz también, todo, ¿no? Bueno. Lo seguimos, por supuesto, invitando para la Feria de los Pueblos, y les vamos a contar que el sábado a las 11:30 es el gran desfile de los grupos folclóricos participantes, que van a desfilar por Fuengirola. Así que la gente que les guste ver el espectáculo callejero, sí, todos con sus trajes típicos. Sí. Eso es a partir de las 11:30 allí en Fuengirola, no del predio ferial, sino dentro de la parte de ya de la ciudad de Fuengirola. Ajá, sí. Hay una de las cosas que este año como novedad va a haber, que es una feria que se va a instalar, que es Sabores de lo Nuestro, que es una feria con unas carpas que están en adyacencias de la feria de los pueblos, en las cuales van a estar representada cantidad de productores andaluces. Muy, pero muy importante, es decir, porque esto de alguna manera lleva a esa fusión de las cosas que nos gustan a todos, por ser, ¿no? Sí, sí, todas las tapitas ricas que se hacen acá. Por supuesto. Y así que este año también va a haber casetas nuevas, que son la de Puerto Rico, la de Ucrania y la de Sudáfrica, que otros años no estuvieron. 33 casetas, eso empieza a las 12 del mediodía y termina a las 4 de la mañana. Así que tienen tiempo para disfrutar para de pasear, todas las casas. Disfrutar, probar, ver. Y bueno, estamos llegando ya al final de otro programa de La Gauchada y despedirlos con canción de Soledad, porque bueno, si seguimos queriendo que vayan, que la conozcan. Que la conozcan y que tengan la oportunidad de ver y escuchar, ¿cierto?, a esta exponente de la música argentina. A mirar tus ojos, amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Nos vamos escuchando a Soledad en ¿Cómo te voy a olvidar? Soledad y Natalia. Es una cumbia. Y así estamos llegando al final de otro programa de La Gauchada. Y nos pone contentísimo saber que estás allí. Chau. Chau, el próximo jueves. Me recuerda a ti, si en todas partes estás tú.